Cada vez veo más gente con una venda puesta en los ojos. Incluso he visto gente a las que, habiéndoseles movido un poco, se la vuelven a colocar correctamente. Un poema de Antonio Orihuela. Así comienza La Enredadera de Radio Topo este domingo 2 de diciembre de 2012. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Ya sabes que también nos puedes sentir en nuestro blog, en el podcast laenredadera.noblezabaturra.org. Este programa, La Enredadera, se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche en vivo y en directo. Ya sabes que nos remiten en diferentes radios libres de Zaragoza, Teruel, Alacant, Barcelona, Granada, Valencia, Islas Canarias, Ubieu y también en las radios online de Línea 36 y a las Barricadas. Si nos estás escuchando en vivo y en directo, puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Y a lo largo de la semana estamos en el blog, donde puedes poner un comentario, en el correo electrónico laenredadera@nodo50.org, en el apartado 6032 50.080 de Zaragoza y también en las redes sociales. A través de Facebook, N-1 y Twitter. Nos encuentras ahí como La Enredadera de Radio Topo. Comentaros que hoy mismo hemos compartido en nuestro blog a Liedrera de Radio Tabonero. La emisión de ayer de este programa de Raso en Aragonés merece muchísimo la pena, así que entrad y pinchad, dadle al play y disfrutad de una horeta de La Enredadera en Aragonés. También recordaros que a lo largo de la semana en el blog laenredadera.noblezabaturra.org colgamos algunas sugerencias que nos enredan para compartir. Y también tenéis grabaciones pues de otras charlas, entrevistas que hacemos que a veces pues no ponemos en la radio, la verdad. Y Pati, ¿qué tenemos en este domingo 2 de diciembre en La Enredadera? Hoy comenzamos con Antena Dislocada, con Senda y Fanny, que nos van a hablar del significado de la Navidad. ¡Villancicos! ¡Madre mía! ¡No, villancicos, no! Tenemos una sorpresa musical que ni nosotras mismas sabemos la que va a ser. Sí que creemos que van a venir los músicos y las músicas de China Chana para adelantar algo del Que me quiten lo caminao, su segundo disco que presentarán en directo el 22 de diciembre en la Oasis de Zaragoza. También tendremos por aquí a 3 personas de Muel del movimiento Hacia un Estado Laico. Cuca en La Voz Dormida nos recordará a las 13 rosas. En Alternativas entrevistaremos en Madrid a las buenas gentes del colectivo Utopía Contagiosa por el desarme y la no violencia, y que han publicado un informe completísimo sobre el gasto militar para el 2013. Todo esto ya veremos si somos capaces de meterlo en la primera hora del programa. Y para la segunda parte tendremos el 23º episodio de nuestra particular radionovela interactiva, la J15MJ, el amor no entiende de clases. Y después, ¡pum!, con Gitanjáfora dedicada a Juego de Tronos. El fanzine dibuja la radio, con todos los dibujos por los 12 años de la enredadera de Radio Topo. ¡Píllatelo en cuanto salga! Buenas tardes, noches a todos los radio oyentes de La Enredadera. Un domingo más, Antena Dislocada se acerca a vuestros hogares. En los estudios centrales de Radio Topo estamos Fanny, una persona simpatizante de Stop Estigma, y yo, Senda, una usuaria, bueno, aparte de Pati y Nacho. Y os vamos a hablar del significado de la Navidad. Ahora Fanny nos va a decir lo que significa para ella la Navidad. Hola, buenas tardes, noches. Ay, perdón por la voz, estoy un poquito resfriada. Voy a empezar diciendo una frase corta que me ha comentado una amiga mía que tiene 96 años, es una de mis mejores amigas, y que lee la prensa todos los días y que está al tanto de todo lo que ocurre y tal. Y dice, mira Fanny, no está el año para belenes, ¿qué vamos a hacer para Nochebuena? Y me dejó cao con esa historia. Esa es mi amiga Ángeles. Mi opinión personal, pues si os soy sincera, no tengo ninguna. Tengo tantas incógnitas sin resolver que me abstengo de tener una opinión sin resolver antes estas incógnitas. Y por más que pasan los años o las navidades o ambos juntos, no consigo responderlas. Cuando lo consiga, intentaré volver a salir en antena con vosotros y daros mi opinión personal. Eso sí, tengo una pregunta. He oído, me ha llegado la noticia de que el Papa comenta que no está, que no es verdad, que esto de que era el buey, que no había buey, que no había buey, el buey era mentira, que era mentira, y mula, era mula, yo creo que no hablaba, era el buey, el que el buey no, y los Reyes Magos no pertenecen al Belén. Es un tema súper relevante, vamos. Sí, sí. Claro, a mí se me hace inmediatamente otra pregunta a continuación, ¿qué van a hacer los catalanes con el caganet? Son preguntas sin resolver, claro. Sí, exactamente. Yo creo que nuestra audiencia podría incluso participar, si queréis llamar por teléfono y a ver qué opináis, ¿no?, de la Navidad y tantas cosas sin resolver. Hay Dios, hay más allá. Sí, ¿nació realmente Jesús? ¿Nació Jesús el 25? Porque hasta las catequistas dicen que nació en primavera, realmente. Bueno, en fin, hay tantas cosas sin resolver. Bueno, por mi parte, gracias por dejarme hablar. Amén, hermana Fanny. Ha hablado Sor Fanny. Con mi tambor. Bueno, ahora está aquí Pepa y nos va a hablar de qué es lo que ella siente en las Navidades. Pues yo normalmente lo que siento para las Navidades es mucho frío. Y pues vete a Cuba, tonta. Ay, mi chica, pues no se me había ocurrido. O a Venezuela, como se van otros. Y todo eso así del espíritu de la Navidad, y la verdad es que no lo entiendo muy bien. Bueno, más bien es que no lo comparto. Que a lo mejor a algunas personas les puede parecer jo, ya están estos diciendo que no a todo, llevando la contraria, no sé qué, no sé cuántas, pero jo, yo es que creo que es al revés, es totalmente lo contrario, y para mí lo típico es rechazar la Navidad, que yo no rechazo la Navidad, lo que pasa es que como soy atea, pues es una fiesta religiosa que para mí nos han impuesto a todos y tenemos que pasar por ahí, por eso no me gusta. Pero aprovechamos y ya que se junta toda la familia y los amigos, pues también aprovechas para verlos, eso está muy guay. Y si tiene que ser para Navidades, pues para Navidades, chico, que no pasa nada. Asómate a la ventana. Y ahora Nacho nos va a decir su significado de la Navidad. Yo por no repetir lo que ha dicho Pepa, pues claro, para una persona que somos ateos, que la verdad que no sentimos nada de esto místico, ni fe, ni nada de eso, pues la verdad que todo me es ajeno, pero lo que sí que me es muy directo, ¿no? Y me toca es el tema del consumismo, ¿no? O sea, de cómo utilizan pues sentimientos de bondad y de solidaridad y los transforman en codicia, ¿no? En codicia y en consumismo y en que la gente vaya a comprar. Eso sí que me parece demencial. A mí me parece muy bien tener detalles con la gente a la que quieres y puedes hacer detalles de muchas maneras. Hay casi siempre mujeres que aprovechan estas fiestas para hacer buenas comidas y convidar a su gente. Hay personas que se acuerdan de la gente mayor y van a visitarles más. Todo eso está muy bien, pero luego también está el que se pone de comprar, vamos, de manera enfermiza, ¿no? Pues bueno, yo es algo que sí que doy el toque. O sea, que está muy bien quien quiera consumir de forma responsable, ¿no? Y dejemos el consumismo y luego todo lo demás yo me abstraigo, ¿eh? Y de hecho me alegro mucho de vivir en un pueblo donde la Navidad pasa totalmente desapercibida y no estoy en el centro de la ciudad como he estado el resto, o sea, no sé cuántos años de mi vida soportando villancicos a todas horas, luces, despilfarro, gente vendiendo cualquier tontada que tenga que ver con la Navidad, y eso pues me alegro de no tener que vivirlo todos los días de mi vida. Pues para mí, a mí me encanta la Navidad. Es que es una cosa que, vale, puede que sea la época más consumista del año, pero me da igual. Ahí cada uno que haga lo que quiera. Para mí son fechas que disfruto estando con mi familia y mis amigos. Tengo una familia súper grande y lo pasamos muy bien en Nochebuena y en Nochevieja. Y también tiene el hándicap de que en estas fechas siempre nos acordamos más de los que ya no están, que no podemos abrazar ni tocar, pero sentimos que están dentro de nuestro corazón y si están en nuestros recuerdos, están dentro de nosotros y nunca nos vamos a olvidar de esas personas. Y para mí la Navidad es un periodo de reflexión en que valoro cómo ha ido el año, a ver si puedo mejorar en alguna cosa o no caer en los mismos errores que hice el año pasado, y eso es para mí la Navidad. Yo fíjate, yo eso lo suelo hacer en verano. Ah, en verano. Eso mismo a mí me suele pasar en agosto. Y para mí el año en realidad empieza en septiembre. Es como el curso, no sé, igual estoy con el tema todavía del colegio, ¿no? De que en septiembre es la vuelta al cole. Saber cuáles son tus sueños y acercarlos con calma serena son también los míos. Suavemente me acerco a ti y cada vez que te alejas quisiera que estuvieras cerca de mí. Dentro de mí late algo fuerte que enreda mis entrañas. ¿Quién eres tú? Dueño de mí, el día, la noche que me arrastra, suavemente me acerco a ti y cada vez que te alejas más, más despacio te siento. Ya no sé si te quiero lejos o solo quiero saber de ti para calmar mis ansias de elevarte, de sentirte. Aire que en todo lo enreda y te apoderas de mí, vuelve a mí esta noche. Y me volví loca de pensar en que iba a acabar no sintiendo nada, otra vez, en otro lugar, cualquiera que fuera, donde pudiera callar. Otra vez me has puesto a prueba y he sabido reaccionar. Otra vez he vuelto a llorar sin querer. Quiero volver a caminar sintiendo, pensando que nadie me vigila. Y ahora llueve, sigue lloviendo. Mirada perdida que todo lo busca, soñolienta, divagando, siempre pensando. Escribo lo que quiero, lo que veo, lo que siento. Envuelta en un papel escribo. Para que no me escuches, grito en silencio y sigue lloviendo. Para que no me encuentres dormida, espero despierta en cada esquina. Para calmar mis ansias de ti, te miro de reojo sin saber a dónde ir. Me vuelvo loca de estar pensando en ti. No sé quién soy, no sé a dónde voy, solo sé que estoy aquí. Solo sé que te siento y quiero estar cerca de ti. Solo sé que han sido las ganas de verte y que para no que no me encuentres dormido otra vez, tengo un vago recuerdo de ti, el cual se instaló en mí. Muéstrame senderos por los que caminar. ¿A dónde me vas a llevar? No sé lo que quiero, pero sí lo que no quiero. Y no quiero sentirme perdida una vez más. Gracias por estar un domingo más con nosotras. Espero que la sección os haya gustado. Podéis encontrarnos en el blog Más Allá de la Cordura o en el correo asociacionstopestigma@gmail.com. Muchas gracias por un domingo más. Feliz Navidad. Os vamos a dejar con lo nuevo de Bongo Botraco, su segundo álbum recién editado, que se llama Revoltosa, que es un trabajo pues cercano, orgánico, necesario, alegre, lógicamente, y letras pues que reflexionan de temas sociales, como bueno, la coyuntura económica, las revueltas ciudadanas, etcétera. Y bueno, pues letras, si conocéis este grupo, pues que hablan de paz, de amor, de solidaridad, de entre personas y entre pueblos. Y bueno, es un disco que ha producido Amparo Sánchez, que está grabado, mezclado y masterizado por Kaki Arcazo en Garate Studios de Andoain, de Guipúzcoa, y cuenta con la colaboración de Canteca de Macao, la propia Amparo Sánchez, Joan Garriga de la Trova Kung Fu, Gerard Casajús de la Kinky Beat, el cantante Benjamín o el trompetista José Alberto Barona. Y bueno, pues como en su anterior disco, Revoltosa, también está editado por el sello Casbah Music. Así que bueno, os dejamos con esta banda animada para seguir la enredadera. Revoltosa. Te quiero revoltosa. Revoltosa. Cosas, te diste cuenta que hay que luchar con tu sonrisa hermosa. No tengas miedo, nunca estarás sola. Somos muchos los que estamos a la sombra esperando tu señal. Te quiero revoltosa. Domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. ¡Extra, extra! ¡Nuevo disco de China Chana! ¿Cuándo? El día 22. Yeah. El día 22. El día 22. El día 22. Los chinos Chana presentan disco el día 22. El día 22. ¿Dónde? El día 22. ¿Qué dónde? En la Oasis, en el gancho. Ole. El día 22 de diciembre en la Oasis a las 9 y media. Musiquita buena. Buena, buena. Los chinos Chana. Y que me quiten, y que me quiten. Y que me quite el no caminao. Y que me quite, y que me quite, y que me quite el no caminao. Y que me quite. Pueden adquirir sus entradas en Instrumentos Tingla, Bar La Albada, Bar Entre Amigos de Villamayor y en los cajeros de la CAI. ¡Os esperamos! Y que me quite el no caminao. Y que me quiten, y que me quiten, y que me quiten no caminao. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues... Bueno, bueno, bueno. ¿Ya habéis oído? China Chana. Pronto más. Venga, ahí vamos a seguir China Chana y nunca mejor dicho que aquí en La Enredadera pues estamos bastante enredados, la verdad, y a veces metemos tantos contenidos que uno se estresa, que no caben en dos horas. Sí que caben. Damos la bienvenida en los estudios centrales de Radio Topo a tres personas del movimiento Hacia un Estado Laico, a Pedro, a Asun y a Chema. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, la verdad que teníamos ganas de invitaros a la radio porque es un movimiento que lleva ya bastantes años, aparte que viene de lejos. Viene de lejos. Y bueno, la primera pregunta que me surge es: ¿vivimos en un estado laico, no? Da un poco de risa decir que no, pero bueno. Que se lo pregunten a Cañizares. ¿Cañizares? Sí, el primado de Toledo. Que hace poco en Granada, en un círculo científico, lo hicieron miembro y ha dimitido gente. Está relacionado con la medicina y ha dimitido de ese foro. Han dimitido gente como Laue, que es un profesor universitario, porque no tiene ningún mérito científico, simplemente como defiende la vida en contra del aborto y cosas de estas, pues lo han elegido. Pero la culpa no la tiene la Iglesia en este sentido, la tiene ese foro de científicos que este país está enfermo mental, tiene una enfermedad con el tema de la religión católica. Por si acaso hay alguien que está muy despistado ahí al otro lado del transistor, que es el laicismo, para que entendamos de qué estamos hablando. Bueno, pues el laicismo es el que el Estado sea neutral, es decir, que no tenga ninguna confesión religiosa, que no tenga injerencia de ninguna religión en sus decisiones legislativas y que, bueno, el gobierno sea independiente, los políticos sean independientes y que el Estado en general sea independiente de ninguna religión. A veces salen en noticias pues de crucifijos en salones de plenos de reinos lejanos. A veces participan concejales de repúblicas bananeras en actos religiosos también católicos. Uh-huh. Incluso también se financia directamente, ¿no?, algunas prácticas de religiones, ¿no? ¿Hay alguna relación entre el Estado y la Iglesia católica en este caso? Bueno, en España, por supuesto. O sea, tenemos todavía un concordato firmado, unos acuerdos del 76 y del 79 que le dan muchísimos privilegios a la Iglesia católica. Y bueno, luego pues tenemos unos políticos que lo mismo nos da que sean de derechas que de izquierdas. O sea, tanto los que han gobernado del PP como los que han gobernado del PSOE siguen asistiendo a las procesiones. En Zaragoza lo sabemos muy bien. Tienen un crucifijo en la sala de plenos del ayuntamiento. Nosotros nos hemos puesto una denuncia, hemos ido al juzgado, hemos intentado que bueno el Ayuntamiento de Zaragoza sea neutral, sea laico, sea de todos los ciudadanos, y no ha habido manera. Tanto en primera instancia como el Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos han quitado la razón y han dejado el crucifijo en el pleno de la sesión de plenos del Ayuntamiento. Pero hay que decir con esto que el Ayuntamiento tiene un reglamento de protocolos donde viene recogido cuáles son las asistencias del consistorio a las que tienen que ir. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. La Iglesia tampoco tiene la culpa, la tienen los políticos, porque podrían cambiar ese protocolo y exigir, por ejemplo, que el consistorio no acuda a esas actividades confesionales. Uh-huh. Con respecto al crucifijo, hay que decir que a nosotros nos parece que es de marcianos el que haya alguien que es alcalde, que está ocupando la alcaldía en estos momentos, gobernando el ayuntamiento, con ayuda de Izquierda Unida y de Chunta. Uh-huh. Y sin embargo no hayan sido capaces de cambiar ese reglamento de protocolos y no hayan sido capaces de negociar con el PSOE, en este caso con el alcalde, el que ese crucifijo no presida ningún pleno municipal, que por cierto el crucifijo que lo defiende Belloc no lo saca él al pleno, sino que tiene que ir un ujier, cogerlo de su despacho, llevarlo al pleno, y cuando acaba el pleno lo llevan otra vez a su despacho. O sea que la cosa tiene bemoles. O sea, es un punto místico, ¿qué? O como sí, digamos, sí, o sea, como realmente así. Detrás de todo esto hay cierta pues espiritualidad, fe, o sea, cosas de peso, ¿no? Sí, pero todos los ciudadanos de Zaragoza no son creyentes y ni siquiera todos los concejales del ayuntamiento lo son. De hecho, Echa Izquierda Unida han intentado en varias ocasiones que ese crucifijo no presida los plenos del ayuntamiento, pero no hay manera. El alcalde Belloc dijo en su día que ese crucifijo estaría ahí mientras él fuera alcalde, y de momento se va cumpliendo su palabra y las sentencias le van dando la razón, por desgracia. Debe ser algo visceral. Vale, entonces tenemos, lógicamente, una libertad religiosa, cada cual cree lo que quiera, pero tenemos unos políticos que pues ya los hemos llamado tontos directamente, ¿no? En este caso, ¿no? En este ejemplo concreto, en muchos más. Vosotros que habréis investigado y habréis hablado ya con alguno, ¿qué les mueve? O sea, ¿realmente qué pasa, por ejemplo, con Belloc, por personalizarlo solamente en él, porque no es el único, uh-huh, para bien o para mal, no es el único, hay bastantes más, pero realmente ¿qué les mueve a hacer esto? O sea, ¿por qué? Siendo que tienen tanta gente en contra, ¿no? Porque cada día hay más personas pues que no creen en ninguna religión y pasan totalmente de estos temas. Yo creo que tendrán hecho el cómputo de sus votantes son creyentes y simplemente es eso, tener contentos a sus votantes. Pero ni siquiera ser creyente o no, es que hay mucha gente que dice, yo no creo, no voy a la iglesia ni nada de eso, dice, pero bueno, tampoco será tan malo, ¿no?, que esto que están diciendo. Aunque luego cuando te pones a computar, pues resulta que a la hora de soltar la pasta no son tantos. Quiero decir que los que marcan la X en la casilla de la iglesia acaban siendo solamente una tercera parte, y eso que no ponen nada de su bolsillo, que si tuvieran que poner, uh-huh, si tuvieran que poner algo más aparte de lo que ponen los demás, igual se lo pensaban un poco más. Pues así con todo, solamente un tercio son los que marcan la casilla. Ahora bien, eso sí, eso no quita para que el Estado le siga untando 11 millones de euros cada mes. La única partida que no ha bajado ni en el presupuesto del año pasado ni en el presupuesto del 2013 ha sido la asignación a la Iglesia Católica por parte del gobierno español. La única partida que no ha bajado ni un euro. O sea que... Y me imagino que podríamos hablar también de todo el robo de patrimonio cultural, bienes de todos, ¿no?, que se apropian, ¿no?, a nivel privado. Hay un tema muy particular. Nosotros tenemos contacto con la plataforma que hay funcionando en Navarra y que llevan contabilizados alrededor de 1.100, 1.200 casos en Navarra de propiedades que se ha quedado la iglesia directamente, porque según la ley hipotecaria esta famosa que estamos con los desahucios y demás, uh-huh, pues también recoge el que los obispos, en este caso, tengan la capacidad de un notario para inmatricular bienes que no solamente son iglesias y ermitas, son frontones, en el caso de Navarra, son bosques, son montes, son casas que han hecho el pueblo. Claro, claro. Entonces luego cogen, las inmatriculan a su nombre, las registran y nada más. Y si pasan, en el caso de unas comunidades es 20 años, en el caso de otras comunidades 30, se pasa ese tiempo y si nadie alega lo contrario y luchan por ello, pues se los quedan directamente. Para que nos entendamos, si tú quieres decir que el terreno aquel o la finca aquella es tuya, tienes que ir con testigos y llevar dos o tres, decir, oye, que mira que para aquí habrá un periodo de información pública. Uh-huh. Bueno, pues si lo dice un obispo, eso va a misa. Y el registrador se lo cree y se inscribe allí. Uh-huh. Y para mí. Entonces, bueno, y aquí en Aragón nos pusimos en contacto con Izquierda Unida y con Xunta y con el diputado que tienen en común, y se han portado bien. Lo han asumido perfectamente. Hicieron una petición por un par de veces ya al Ministerio de Justicia, solicitando a ver cuántos bienes había registrado a su nombre los diferentes, uh-huh, obispados en los registros de la propiedad de Aragón en los últimos 10 años. Entonces el señor Ruiz Gallardón ha mareado la perdiz todo lo que ha podido. Uh-huh. Entonces cuando en tiempos del PSOE, a una pregunta similar de la gente de Navarra, respondieron con los 1.200 o 1.300 propiedades, uh-huh, que se habían quedado ahí en la iglesia, aquí están mareando la perdiz y dicen que no nos dicen nada. Bueno, el movimiento hacia un Estado laico, esta semana, por ejemplo, habéis presentado un completo informe, ¿no?, en el cual con la gente de Europa Laica, ¿no?, hacéis un poco pues la información, o publicáis, compartís la información que hay en torno a escuela y religión, ¿no?, que también, pues bueno, son campañas que durante años hemos visto en pegatinas, carteles, de saquemos pues un poco la religión de las escuelas y demás. Contaros un poquito, en plan resumen, ¿no?, para la gente que no pudo estar en el acto que celebrasteis, ¿cuáles son un poco las piedras angulares de este informe? Sí, lo que hicimos fue, hicimos una encuesta a padres y madres de aquí de colegios públicos de la ciudad de Zaragoza para conocer cuál era su opinión sobre una serie de cuestiones en relación con la presencia de la religión en la escuela. Y la conclusión fundamental fue que había una cierta división en los padres, ¿eh? Es decir, que allá hay el nacionalcatolicismo, los 50 años de franquismo y los 30 de transición, no sabemos muy bien hacia dónde, no han pasado en balde. Entonces hay una especie de división entre los padres, como que mitad y mitad están a favor y en contra de la inclusión de la religión en la escuela. Pero lo que sí parece que queda más claro es que hay una mayoría que supera el 60% que está en contra de la financiación, ¿eh? Uh-huh. De la financiación por parte del Estado de la religión en la escuela. Y otra cuestión que nos llamó la atención es la utilidad de la atención educativa esta que viene a sustituir a la, o sea, que sigue la gente que no, o sea, los chavales cuyos padres no quieren que sus hijos acudan a la religión, y que ahí resulta que hay una tercera parte prácticamente, uh-huh, de los padres que llevan a sus hijos a atención educativa, que dicen que eso no sirve para nada. Ya. Yeah. O sea, que no hay una alternativa clara, ¿no?, de formación, ¿o qué, eso te refieres? No, pues que obligan a la gente, a quien no quiere que sus hijos sigan religión, les obligan a perder el tiempo. Sí, pues como en mi época, vamos, yo soy un esbirro, claro, de esa, claro, ética en la cual no hacías, claro, nada. Es que prohíben, literal. Es que prohíben que haya materia de contenido curricular. Exactamente, uh-huh, lo prohíben. Y hay una cosa con respecto a la escuela y la religión, y es que la escuela debería de ser para aprender en conocimiento, en ciencia, uh-huh, pero no en dogmas, porque el dogma es algo privado y cada uno puede creer lo que le dé la gana. Pero claro, un dogma se puede enseñar como historia de, pero no como lo están utilizando ahora, ¿no? También os quería preguntar, hace un rato hemos estado con Antena Dislocada, ¿no? La sección que hacen personas diagnosticadas con enfermedades mentales. Os hablo de la Navidad, ¿no? Un poco los debates, ¿no? Y lógicamente pues esta época que nos viene, que nosotros hemos sido los primeros, incluso antes que las luces y antes que los centros comerciales, aquí hemos hablado de la Navidad, hoy 2 de diciembre. Os quería preguntar qué es lo que viene, ¿no? Porque no solamente se celebra la Navidad en diciembre, también es el aniversario aquí en el Estado de la Constitución, ¿no? Y creo que son fechas donde el movimiento hacia un Estado laico aprovecháis, ¿no? ¿Tenéis algo previsto? Sí, tenemos un acto convocado para el día 4 de diciembre, que es martes, a las 8 de la tarde, en el Monumento a la Constitución, en el que se va a leer un manifiesto. Y bueno, todos los años hemos defendido que se respetara el artículo 16.3, que es que ninguna religión, el Estado español no tiene ninguna confesión religiosa, pero el asunto es que este año hemos decidido que hay que hacer otra constitución diferente porque esta no nos sirve. Y bueno, el manifiesto va en ese sentido, pero como tenemos a Chema, que es el que lo ha redactado, nos lo puede decir un poco mejor. No, lo hemos hecho entre todos. Pero siempre hay uno que empieza. No, bien, vale, eso lo asumo, pero lo hemos hecho entre todos. Lo que queremos manifestar este año es que una constitución que no sirve a los ciudadanos para nada, que pues una constitución que es capaz de pasar por alto todas estas historias que se nos están dando en base a la desigualdad, al favoritismo que hay para los bancos, al favoritismo y privilegios que guarda la Iglesia Católica, en fin, todo esto, lo que está ocurriendo, algo que puede coger la reforma laboral y eliminarla de un plumazo, no hay ninguna defensa para el trabajador, etcétera, etcétera, 6 millones de paros que vamos a tener dentro de poco, pues lo que hace falta es ir a un proceso constituyente, lo que hace falta es que en base a que haya más igualdad y más justicia social, pues que esta monarquía no sirve para nada, es una fórmula anacrónica y que no tienen por qué tener ningún privilegio nadie, simplemente por consanguineidad, ¿no? Y hemos optado porque la fórmula tiene que ser la Tercera República, porque no, a lo mejor estamos hablando marcianadas, no lo sé, pero nosotros lo sentimos así, hay que ir a un proceso constituyente, cambiar la Constitución y pedir la Tercera República, claro que sí. Pedir la denuncia al concordato y que desaparezca cualquier privilegio a cualquier tipo de confesión, no solamente a la católica, porque estos políticos que tenemos ahora, en base a un malentendido respeto, lo que buscan no es un Estado laico, sino que van buscando la multiconfesionalidad, de tal manera que esos privilegios que tiene la Iglesia Católica, poco a poco hay como mini concordatos ya establecidos, en el cual pues musulmanes vayan también a las escuelas, protestantes también vayan a las escuelas, y esto es la hostia. Bueno, no sé cómo hacemos, pero veo que cada domingo se nos llena la enredadera de antisistemas, ¿no? De gente que está contra este sistema caníbal y depredador. La verdad que no, nunca acertamos con nuestros invitados. Nos viene siempre gente de esta. Por ir rematando, movimiento hacia un Estado laico. Contarnos un poquito. Ya veo que sois gente rebelde y con propuestas. Por cierto, las alternativas yo creo que son obvias, ¿no? Con todo lo que nos habéis planteado, ¿no? Es principalmente sacar, ¿no? Cosas que están imponiendo, ¿no? Sacar financiación, sacar crucifijos, sacar religión. Libertad de conciencia, que la libertad de conciencia es algo más que la libertad religiosa, es tener una religión o no tener ninguna, es que cada cual piense lo que le dé la gana, y que el Estado no se inmiscuya en la conciencia de los individuos, y por tanto que el Estado no tenga ninguna preferencia y sea neutral en materia religiosa. Entonces, esa es la clave. Bueno, y lo que es el movimiento hacia un Estado laico, por si acaso tú que nos estás escuchando, pues te apetece enredarte de alguna manera, te apetece colaborar de forma activa, contarnos quién puede participar, cómo es un poco la organización. Bueno, la organización es completamente asamblearia, quiero decir que no hay nadie que sea más ni menos que los demás. Nos reunimos los jueves alternos en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. Cualquiera puede venir a nuestras reuniones, hacer propuestas y bueno, hacemos diferentes actividades, todas ellas encaminadas a que el Estado sea laico. Teodoro Sánchez Punter, hay que decir que era un cura, ¿eh? Pero era digamos, que también hay curas, cura bueno. Hay un cura bueno, curas bueno, con buenas propuestas en el barrio de San José, la Plaza Mayor, conocido de toda la vida y ahí de la parroquia de San Agustín. O sea, ¿hacéis las reuniones los jueves a las 8 más o menos o a qué hora? Sí, a las 7:30. Siete y media. Pero tenemos un blog en ¿Cómo, a ver, cómo se llama? Tenemos una página que es 3W, un movimiento hacia un estado laico, que se escribe MHUEL.org. Y ahí tenemos un link a nuestro blog para que nos conozcáis, para que veáis las actividades que hacemos, los vídeos. Salimos en las procesiones de San Valero, en la procesión de Corpus Christi. No, no salimos, ¿eh? Salimos con unos carteles pidiendo un estado laico a la corporación municipal, porque no nos gusta que la corporación municipal vaya detrás de la procesión confesional. Yo destacaría también, para los que no los conozcáis, que por ejemplo este tipo de movilizaciones, a diferencia de otras, no son gritonas, son autorreprimidas en forma de carteles, perdón por la palabra autorreprimidas, eso no es, me refiero que la estética es silenciosa, o sea que es como para que se les caiga la cara de vergüenza, ¿no? Es silenciosa porque nosotros no tenemos nada en contra de la gente que cree en unas ideas y tiene pues la legalidad vigente. Supongo que pedirán permiso, se lo conceden, hacen su procesión y nosotros no tenemos nada en contra de eso. Entonces somos respetuosos con esa gente que está haciendo ese acto, pero claro, los políticos que son los que cierran toda la procesión, entonces nada más que empiezan los timbaleros a tocar, anunciando que viene el alcalde con la banda, los concejales igual, pues entonces sacamos las pancartas y los carteles. Y una vez que acaban de pasar, nosotros los bajamos y nos vamos a echar una sardinada con un vermú y ya está. Nuestro mensaje es a los políticos, claro, la claro. gente, libertad de conciencia, que cada cual piense lo que quiera. Claro que sí. Muy bien, pues con esas palabras, que cada cual piense lo que quiera, nos quedamos. Y nada, agradeceros a Pedro, a Sun Yachema, como representantes o parte del movimiento hacia un Estado laico, que hayáis venido hoy al programa y que la gente que nos escucháis pues hayáis conocido un poquito más esta lucha, que es de sobras conocida, lleva muchos más temas, la apostasía y muchísimas más. Sí. Y bueno, que es muy interesante, ¿no? Podéis entrar en muel.org y allí podéis seguir enredándoos. Gracias a vosotros y espero que, o esperamos, que no nos consideréis tan frikis como hasta ahora parece ser que se nos considera de la izquierda, ¿no? Lo que queremos es que haya gente que se sume a esos actos. Contra más gente haya en esos actos pacíficos, silenciosos, respetuosos, en contra de la acción de los políticos, yo creo que antes se podrá terminar todo este proceso. Amén, hermano Chema. Y es que hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo, al mudo le hace hablar. Quien no tiene dinero no es de sí señor. También al hombre necio y rudo labrador dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y si tienes dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías y del paparración. Comprarás paraísos, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras y de mentiras verdades. Yo he visto a muchos clérigos y a muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos, sagrados. El dinero les da por bien examinados y a los pobres les dice que no son ilustrados. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar el dinero, también sus tentaciones, mas luego por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir y oyen que su dinero comienza a retiñir, ¿por quién ha de cogerlo? Comienzan a reír. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que ha marcado las baracas y recibe siempre la mejor, con el haz de espada nos domina y con el de bastos entra a dar y a dar y a dar. Marcha un don, no puedo ver de tanta mentira organizada sin responder. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Y aquí en directo en Radio Topo ya son las 9:50 y queremos dar la bienvenida a Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, buenas noches. Le estamos contactando a través del teléfono, él está en Madrid y forma parte del colectivo Utopía Contagiosa por el desarme y la no violencia, un colectivo que la verdad que conocemos hace muchísimos años, que nos hace bastante ilusión entrevistarte y que la gente de aquí lo conozca, ¿no? Y de las radios libres que nos remiten, porque yo creo que hacéis una labor súper interesante. En este caso, nos gustaría charlar con Juan Carlos porque hemos leído un interesantísimo informe y muy completo acerca del gasto militar en el Estado español en 2013. Y bueno, pues a partir de eso es buena excusa para conocer el colectivo Utopía Contagiosa. Juan Carlos, crisis económica, social, crisis ambiental, ¿y hay también crisis militar y del armamento? Pues eso es lo que dicen ellos normalmente, y además es una cosa cíclica. Siempre están en crisis y sus crisis siempre tienen como solución gastar más. Entonces no es que el militarismo y el gasto militar esté en crisis, no pone en crisis a los demás. En este caso porque el gasto militar es exagerado, porque además es oculto, es decir, de ese gasto militar en los presupuestos del Ministerio de Defensa solo hay pues casi 3 décadas de cada 10 euros que se gastan, y porque lo que se gasta en armas se deja de gastar en otras cosas. De nuestro gasto militar de más de 28.000 millones de euros, ese dinero aplicado a cuestiones sociales pues verdaderamente quitaría gran parte de las otras crisis. Has dicho una cosa, Juan Carlos, que me ha dejado un poco descolocado. Como que solo 3 de cada 10 euros que se meten en gastos militares entran en el presupuesto del Ministerio de la Guerra. Sí, sí, así es. ¿Y lo demás dónde entra? Pues lo demás lo disfrazan en los distintos ministerios. Es curiosísimo, hasta el Ministerio de Medio Ambiente tiene partidas de gasto militar. Se disfrazan distintas partidas de otros ministerios, se encubre como si fueran otra cosa, y además hay una parte que ni siquiera la encubre nadie, sino que directamente el gobierno lo aplica en lo que llaman gastos extrapresupuestarios, es decir, que fuera de presupuesto se autorizan créditos para pagar el gasto militar, que es muy elevado. Vaya, ¿de cuánto estamos hablando en gasto entre ejércitos, armas y demás? En total, nuestro gasto militar, nosotros lo estimamos en 28.897 millones de euros. ¡Wow! ¿Este año? Este año. O sea, un año solamente. Solo en este año. ¿Pero las armas caducan o qué? Pues las armas caducan, sí. Esa es otra de las grandes cuestiones. Es que las armas, lo que se llama ciclo de armamentos, empieza en un momento, tarda 15 años, cuando te las suministran ya son viejas. Con lo cual hay que comprar otras nuevas que tardan otros 15 años y así se va haciendo una espiral. Tenemos, fíjate, solo de compra de armas tenemos una deuda que no ha pagado todavía el Estado de 31.000 millones de euros. Justo lo que se gasta en un año el Estado en pagar todas las prestaciones de desempleo. Madre mía. Y bueno, para que por si acaso hay alguna despistada que nos escucha, cuando estamos hablando de gasto en los diferentes ejércitos y armas, ¿de qué intervenciones estamos hablando? ¿En qué se está gastando esto? ¿A dónde va, al final? Bueno, al final, ¿a dónde va? Fundamentalmente, la mayoría del gasto presupuestado va a mantener los puestos de trabajo de los militares. por eso nos dicen que no se puede disminuir, ¿eh? Se puede disminuir quitando militares, pero como no los quieren quitar, y las partidas más importantes de nuestro presupuesto están destinadas a convertir al ejército español en un ejército, digamos, de intervención en el exterior, a comprar armamentos que no valen para defender lo que teóricamente defiende un ejército, que es el territorio, porque los portaaviones no son para defender el territorio, son de proyección, son para ir muy lejos. Ya te digo. ¿Eh? O los submarinos, o el tipo de armamento que tenemos es un armamento enfocado al uso en el exterior, a ser, bueno, pues si lo queremos llamar así, cola de león, llevando los mamporreros que van por el mundo repartiendo pues las bazas militares. Nuestro armamento vale para eso. Madre mía, bueno, como decíamos al principio, el colectivo Utopía Contagiosa, del que forma parte Juan Carlos, habéis publicado un completísimo informe sobre el gasto militar para 2013. Por supuesto, un informe que es público, que cualquier persona lo puede leer entero. Yo te quería preguntar, ¿cómo habéis elaborado esto? O sea, ¿cómo conseguís llegar a tanta información? O sea, ¿cómo funcionáis? Es maravilloso. Bueno, pues es muy complejo. Es muy complejo porque el grave problema del gasto militar es que es un gasto oculto y hay que irlo persiguiendo. Pero se publican los presupuestos. Nosotros ya sabemos muchas partidas de los distintos ministerios donde hay que buscar. Y por otra parte, durante todo el año hacemos una indagación de las distintas cosas que sabemos que van acumulándose y que suponen gasto militar. Entonces, es una labor de investigación. Nuestro colectivo, una de sus especialidades, por llamarlo así, es investigar todo lo que tiene que ver con el mundo militar y ofrecerlo a la sociedad interpretado, por llamarlo así, diciendo esto es así, esto es asado. Y ese es el trabajo. Por eso el informe, pues es un informe que intenta, este año, otras veces hemos cuantificado simplemente la cifra, es tanta. En esta lo que hemos intentado es hacer una pedagogía, es decir, un informe muy explicado para que cualquiera sepa dónde tiene que buscar y qué es lo que hay que buscar. La verdad que me merece muchísimo la pena, ¿eh? Yo invito a quien quiera y le interese este tema que se lo lea, porque además está muy sencillico, ¿no? Que cualquier persona, aunque no esté muy especializada, ¿no?, en temas de guerras, de armas, de ejércitos y tal, que es comprensible, ¿no?, por cualquier ser humano, la verdad. Por si acaso hay quien nos conozca, Juan Carlos, ¿nos podías contar un poco Utopía Contagiosa? ¿De dónde venís como colectivo? Bueno, nosotros somos un colectivo que procede del antimilitarismo, del MOC, el antiguo MOC, ahora Alternativa Antimilitarista. En un momento dado, cuando estaba en toda la efervescencia el tema de la insumisión y de la desobediencia al servicio militar, la gente más antigua, casi fósiles, pues pensábamos que había que pensar en otras áreas y en otros escenarios. Y el colectivo surge del intento de pensar en qué es posible plantear una defensa desmilitarizada y una desmilitarización de nuestra sociedad, ¿no? Surge de eso, surge hace más de 20 años, 21 va a ser ahora, y es un colectivo pequeñito. Cuando hemos llegado a ser más, hemos sido 4. Vaya, y, pues vaya trabajo, sí que os cunde. Sí, nos cunde, porque ya es que, claro, muchos años haciendo cosas muy especializadas, pues acaba uno especializándose en esto. Ya no gustaría que hubiera más gente metida en estas labores. Y ese es un poco nuestro origen y nuestra trayectoria. Pues hemos hecho cosas en Paraguay, también en ese sentido de desmilitarización, hemos hecho cosas pues que tienen que ver con las alternativas de defensa, la idea de defensa popular no violenta. Hemos publicado libros, un manual de acción directa no violenta, ahora últimamente, hace ya muy poquito, un libro sobre cómo se puede desmilitarizar la defensa, que se llama Política no violenta y lucha social, que este lo hemos publicado este año, y bueno, pues hacemos mucho trabajo de difusión, talleres, cosas de estas. Juan Carlos, por ir rematando, una de las preguntas que lógicamente está en la raíz, ¿no?, de vuestra lucha, ¿es posible una sociedad sin ejércitos y sin armas? Por supuesto que es posible, es deseable, y lo que es más importante, es necesario, ¿eh? Porque si solo hacemos un conteo de para qué sirve una sociedad con armas, el siglo XX produjo 70 y tantos millones de muertos solo en guerras. Wow. Es deseable, es posible y es necesario. Y nosotros venimos a decir no solamente eso, el gran descubrimiento es que la defensa no violenta, la defensa social de otras cosas, no de lo que defienden los ejércitos, no es algo para el futuro, es que ya hay mucha gente haciéndola. Uh-huh. La gente que milita en grupos de base, en grupos de emancipación, está trabajando con otras metodologías de manera horizontal en la defensa de las cosas que verdaderamente hay que defender. Uh-huh. Bueno, has mencionado ya algunas de las alternativas, ¿no? Uh-huh. Has mencionado, como has dicho, el movimiento popular no violento. Defensa popular no violenta. ¿Nos podría explicar simplemente esta propuesta en concreta que me queda un poco con el nombre? ¿En qué se basaría? La metodología, bueno, la defensa popular no violenta lo que intenta es defender, lo primero que hay que plantearse es que hay que defender. Claro. Nosotros decimos que lo que hay que defender se llama salud, educación, derechos de las personas, seguridad humana, solidaridad entre los pueblos, una serie de cosas, ¿verdad? Y eso, la segunda pregunta es cómo hay que defenderlo, y desde luego la violencia no es la metodología. Entonces, el planteamiento de la defensa popular no violenta lo que intenta es, por medio de metodologías no violentas, popularizar el tema de que todos tenemos que defender de una manera alternativa. Uh-huh. Y una de las grandes ideas que tiene esta metodología es cómo podemos ir haciendo un proceso desde donde estamos hasta una defensa desmilitarizada. Ese proceso se llama transarme, quitar poder a lo militar. Uh-huh. En paralelo que construimos un poder social alternativo basado en estas metodologías. Uh-huh. Esa es la idea de defensa popular no violenta, pero insisto, habrá que llenarla de contenido, pero ya hay mucha gente haciendo defensa uh-huh. popular no violenta. Juan Carlos, pues nos quedamos con esa propuesta, indicar que Utopía Contagiosa tiene un blog, al menos, que se llama utopiacontagiosa.wordpress.com. Cualquiera que estéis interesadas en su lucha no violenta, que es la nuestra, lógicamente, también por el desarme y la desmilitarización de la sociedad, pues podéis entrar allí y verlo. Estáis también en Facebook, ¿verdad? Estáis también en Twitter. Utopía Contagiosa. Y por nuestra parte, Juan Carlos, nada más, agradecerte muchísimo que hayas charlado este ratito con nosotros en la radio a través del teléfono, y desde luego larga vida, ¿no?, a los militantes de Utopía Contagiosa, y que entre gente nueva, jolín, que se anime también. Pues muchas gracias, y sí, invitar a que la gente milite en el antimilitarismo, porque es importante. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias y un abrazo. Venga, un saludo. Esta que suena es la música de Morfine, un grupo que ayer, anoche, fue recordado con gran entusiasmo y alegría en un concierto que dieron el Joni, el Pollo y Sergio en el Arrebato de Zaragoza. Y bueno, Morfine fue la banda de Mark Sandman y de Dana Colley, que nació en Massachusetts, en Estados Unidos, en 1989, y bueno, pues crearon este sonido minimalista, un trío, ¿no? Se acompañaron de dos baterías en diferentes épocas y tocaban, pues eso, batería, guitarra y saxofón. Y lo curioso de Morfine, pues era que, por ejemplo, el instrumento principal de Sandman era un bajo eléctrico de solo dos cuerdas, y además las tensaba de tal forma que emitían la misma nota. Y bueno, esto lo hacía con un slide. Y luego la otra persona, Colley, tocaba generalmente un saxofón barítono junto con otros saxofones sopranos y tenores, y el raro saxo bajo, y algunas veces llegaba a tocar hasta dos al mismo tiempo. La voz dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Muy buenas noches, Quique. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, que hoy habéis estado de excursión, ¿no? Ambas dos, ¿no? Sí. ¿Dónde habéis estado? Contarnos. Nos hemos ido al Cañiz. La excursión de noviembre antifascista de este año se ha alargado hasta diciembre. Así que nos hemos bajado hasta el Cañiz para que nos hablasen un poco, para que nos contasen el bombardeo olvidado o desconocido, el bombardeo de Alcañiz. ¿Y qué tal ha estado? La verdad que muy bien la visita, ¿no? Nos hemos juntado gente de Zaragoza, gente de Alcañiz, de Andorra, de Valderrobres. Y bastante interesante porque es un acontecimiento muy, muy desconocido, como ha dicho Pati, que está a la altura de lo que pasó en Guernica y que no es algo único en Aragón, porque también en Barbastro hubo otro bombardeo con 200 muertos y que los libros de historia han obviado. Entonces la verdad que la visita ha sido bastante sorprendente. Bueno, pues muy interesante. Noviembre antifascista concluía hoy, ¿no? Yo creo, aún queda algo no, más. No, sí, aún queda una visita a Teruel, a la batalla de Teruel. Bueno, pues ya lo sabéis, si os queréis ir a Teruel, interesante igual, pues en La Voz Dormida charramos algún día de Alcañiz. Hoy, sin embargo, el tema elegido por Cuca es Las Trece Rosas. Sí, así es, me gustaba. Cuéntanos. Me apetecía hablar de este tema. Es un tema quizá bastante conocido por la gente, porque hace poco además hubo una película reciente. Pero todo lo que rodea este tema es un poquito más desconocido, sobre todo porque fue uno de los crímenes más sangrientos por parte de la dictadura. Pues, Cuca, ilústranos. Muy bien, pues nada, como siempre lo primero es situaros en el contexto histórico, ¿no? Desde que se inicia el golpe de Estado, el 17 de julio que empieza en Melilla, un día antes de que empezase en el resto del Estado español, los militares golpistas tenían muy claro que no contaban con el apoyo popular suficiente para llevar adelante este golpe. No, más bien para llevarlo a cabo, pues sobre todo para mantenerlo. Para crear un régimen que estuviese apoyado popularmente. Entonces se dan cuenta desde el principio que para sacar esto adelante tienen que crear un régimen de terror. Tienen que asustar y atemorizar de tal manera a la población que no se atrevan a oponerse, ¿no?, a este golpe de Estado y a este régimen que van a intentar imponer. No solo eso, sino que además con este régimen de terror se busca acabar con cualquier tipo de resistencia. Y esto, como digo, empieza el 17 de julio en Melilla, que es donde se inicia el golpe de Estado, y duró, bueno, hasta los años 50-60, prácticamente hasta el final de la dictadura. Bueno, ya situándonos en lo que es el tema de las Trece Rosas, cuando acaba la guerra civil, el régimen de Franco lo que busca es, como digo, esto, ¿no?, el régimen de terror. Los asesinatos son diarios, los asesinatos son muy masivos, se exterminan a decenas de miles de personas, pero bueno, las cifras diarias, por haceros un ejemplo, las tengo por aquí anotadas. Por ejemplo, en Madrid en junio, el mes de junio se asesinaron a 227 personas, julio 193, noviembre 201, pero hubo días como el 14 de junio que solo en Madrid se asesinaron a 80 personas. Entonces, este régimen de terror impuesto por Franco fue a base de sangre. No solo es el régimen de terror, no solo son los asesinatos, son los chivatos, las delaciones de los propios vecinos, la depuración de cargos y sobre todo lo que se buscaba era impedir que se reorganizase cualquier organización, cualquier partido político, cualquier sindicato, cualquier organización antifascista, republicana, que fuese desafecta al régimen. Lo que se busca es que no se pueda reorganizar. Durante la guerra han muerto todos los cuadros, o han huido al exilio, o otros están encarcelados y están a punto de ser asesinados. Uno de estos organismos, una de estas asociaciones que se intentó reorganizar son las llamadas Juventudes Socialistas Unificadas. A pesar del nombre, son unas juventudes de ideología totalmente comunista, aparte de que en la película y en este revisionismo se haya intentado situar en la órbita del PSOE, pero no es nada de esto. Nacen en el marzo de 1936 entre la fusión de la Unión de Juventudes Comunistas y la Federación de las Juventudes Socialistas. Con el final de la guerra, la JSU, las Juventudes Socialistas Unificadas, están totalmente desorganizadas. Y es cuando acaba la guerra, cuando cae el régimen republicano, cuando los militantes más jóvenes intentan coger las riendas y desde la clandestinidad intentan volver a organizar la JSU. Bueno, la JSU, como os decía, lo empieza a reorganizar gente bastante joven, bueno, por eso se llaman Juventudes Socialistas, ¿no? Pero es gente con muy poquita experiencia que intentan coger los cargos, ¿no? De hecho, la persona que lo lleva, que se llamaba José Penabrea, era una persona de 21 años. ¿Cuál es el problema? Pues esta inexperiencia les lleva a cometer dos errores muy graves. Por un lado, no son conscientes de que cuando Franco gana la guerra, cuando Franco entra en Madrid, a los militantes o al gobierno de la República no le ha dado tiempo a destruir los archivos del PC. Entonces los militares se encuentran con todo el archivo, con nombres, direcciones de los militantes afiliados y simpatizantes al Partido Comunista. Y el segundo problema muy grave son las infiltraciones de los llamados chivatos, ¿no?, que fue la persona que hizo caer a las JSU. Es un policía infiltrado que se llamaba Roberto Conesa, que luego fue comisario de la Brigada Político-Social y que llegó a tener un cargo bastante importante dentro de la Policía Nacional en la democracia. Bueno, pues gracias a los chivatazos, ¿no?, de este policía, de Roberto Conesa, consiguen rápidamente volver a detener a todos los integrantes de la JSU, de las Juventudes Socialistas Unificadas, y tras pasar por la tortura y sobre todo las mujeres, la violación y demás, acaban encarceladas decenas de personas, ¿no?, todos los que habían intentado reorganizar la JSU. Si habéis visto la película, sobre todo la película se centra en las mujeres, no en los hombres de la JSU, y es bastante light, ¿no?, porque sí que hablan un poquito de las torturas, pero lo dejan muy por encima, pero no hablan de las violaciones y no hablan de los abusos que se sometieron las mujeres. Bueno, una vez encarcelados todos los miembros de la JSU, entonces nos tenemos que situar en un contexto de un atentado, ¿no?, de un atentado que ocurre contra el régimen franquista. Este atentado se va a dar el 29 de julio y la víctima va a ser Isaac Gabaldón. Era un comandante de la Guardia Civil, era inspector de policía de la Primera Región Militar y era el encargado del archivo de la masonería y el comunismo. En este atentado no solo muere él, sino que muere su hija de 18 años y su chofer. Rápidamente el régimen acusa a la JSU y se detiene a tres personas como responsables de este asesinato, de este brutal atentado. La mayoría de los historiadores y las fuentes sí que confirman esta hipótesis, pero hoy en día también hay un revisionismo que dice que esto igual fue un problema interno, un ajuste de cuentas por temas económicos, por temas de dinero, y que fue dentro del propio régimen los que asesinaron al comandante militar. Lo que es innegable es que este asesinato, este atentado, conlleva un juicio no solo a las tres personas que luego han sido detenidas, sino a 53 personas que ya estaban presas. Bueno, el asesinato, como os dije, fue el 29 de julio, pero ya en agosto empieza el juicio. Empieza el juicio, es un juicio muy rápido, en el que, como os digo, se juzgan a 56 personas, 53 de ellas ya estaban presas. De estas 56 personas, 14 son mujeres y el resto son hombres, todos muy jóvenes, 15 de ellos de menores de edad. Simplemente leeros la sentencia, ¿no?, de lo que fue el final de este juicio. Reunido el Consejo de Guerra Permanente número 9 para ver y fallar la causa número 30.426, que por el procedimiento sumarísimo de urgencia se ha seguido contra los procesados responsables de un delito de adhesión a la rebelión, fallamos que debe condenar y condenamos a cada uno de los acusados a la pena de muerte. Como os digo, 56 personas, 53 de ellas que estaban presas cuando ocurre el atentado, son juzgadas a muerte y van a ser ejecutadas. 15 de ellas, como os decía, son menores, pero bueno, en algunos de los casos son bastante sangrantes, porque por ejemplo, Julia Conesa, que es una de las 13 rosas que ha pasado con más renombre a la historia, a pesar de ser una de las que menos ideología política tenía, se le acusa y se le condena a muerte por haber sido cobradora de tranvías durante la dominación marxista. Bueno, el juicio, como os digo, fue rápido, fue a principios de agosto, y también a principios de agosto, al día siguiente del juicio, se van a llevar a cabo las penas. Como os digo, 14 mujeres, de ellas la mayoría son menores de edad, han sido condenadas a muerte. Una de ellas se salvará, pero será asesinada unos días después. Sí que os voy a leer rápidamente los nombres de estas 13 personas, de estas 13 jóvenes, porque sí que merece la pena saber un poquito de ellas. Entonces, la primera de ellas es Carmen Barrero Aguado, tenía 20 años, era modista. Martina Barroso García, de 24 años, también era modista. Blanca Brisac Vázquez, 29 años, pianista, era la mayor de las 13 rosas, tenía un hijo, no tenía militancia política, era católica, era votante de derechas y fue detenida porque se relacionó con una persona que era perteneciente al Partido Comunista. La siguiente, Pilar Bueno Ibáñez, 27 años, también era modista. Julia Conesa, 19 años, modista. Es la que os digo que al principio se afilió desde muy joven a las JSU, pero lo dejó, se dedicó a trabajar en los tranvías y fue por esto por lo que fue condenada a muerte. Fue detenida y fue denunciada por un compañero de su novio. Adelina García Casillas, de 19 años, a esta le mandaron una carta a su casa para que se personase en comisaría. Ella fue tranquilamente, pues sin pensar lo que le esperaba, y ya nunca volvió. Elena Gil Olaya, 20 años. Virtudes González García, 18 años, modista. Fue denunciada por un compañero suyo que fue torturado. Ana López Gallego, 21 años. Tuvo la oportunidad de escaparse a Francia, pero no quiso por quedarse en Madrid con sus tres hermanos, que eran menores de edad. Joaquina López Lafite, 23 años. Dionisia Manzanero Salas. Ella se afilió en 1938 al Partido Comunista después de que en Madrid cayese un obús que matara a su hermana pequeña y a varios chicos que estaban jugando en un descampado. Victoria Muñoz García, 18 años, afiliada desde los 15 años. Y por último, Luisa Rodríguez de la Fuente, de 18 años. Bueno, estas son las 13 rosas rojas. Las 13 rosas se les llama así por eso, por la juventud, que como habéis visto, la más mayor tenía 29 años. La mayoría era menor de edad, también hay que reconocer que en aquella época la mayoría de edad estaba en los 21 años. También la forma de su asesinato fue bastante cruenta, porque en el momento que las sacaron de la cárcel para llevarla de la prisión de Las Ventas, para llevarlas a la tapia del cementerio donde las iban a asesinar, pues ellas iban con la pequeña esperanza de encontrarse con sus novios o maridos, que también habían sido juzgados y condenados a muerte. La sorpresa desagradable fue, bueno, desagradable, aparte de que sabían que iban camino de la muerte, fue al llegar al cementerio y ver que ya los habían asesinado, ¿no? No tuvieron prácticamente tiempo ni de despedirse, ni de decirse nada, ni siquiera de mirarse a los ojos. Entonces fue una crueldad más por parte del régimen, que les había dicho que tenía la oportunidad de despedirse de sus compañeros, pero ni siquiera en el momento de su muerte respetaron esto. Bueno, con esto simplemente os contaba esta historia. Es bastante conocida porque, os digo, se han escrito bastantes libros, novelas, se han hecho obras de teatro, hay canciones que se han escrito sobre el tema, y recientemente hay una película que se hizo hace poco, que también se llama Las 13 Rosas. No respeta mucho lo que es la realidad de esto. Y bueno, antes de pasar a leer el libro, sí que queríamos poner una canción del disco de Barricada que está dedicada a Las 13 Rosas y que se llama Pétalos. ¿Cómo duele Madrid esta noche? ¿Cómo lloran las estrellas? ¿Cómo la lluvia se hace sangre en la prisión de Las Ventas? ¿Cómo en la tapia del cementerio las balas dejan su huella? ¿Cómo los actos de en la noche más espesa? Ya no se puede su aroma cortar, porque los pétalos besaron el viento. Ya no se puede su lucha olvidar, porque sus nombres recorren el tiempo. Enterrada en el olvido, como hubo que tragar ocultando lo vivido, como jugaban a cazadores Franco y sus asesinos, como un camión destartalado las llevó a su destino. Ya no se puede su aroma. Bueno, nada, y para terminar la sección, pues como siempre os voy a presentar un libro que podéis localizar en la biblioteca Frida Kahlo. Y hoy os quería acercar un libro que se titula Los anarquistas, son dos volúmenes. El volumen 1 es la teoría, el volumen 2 es la práctica, y está escrito por Irving Luis Horovich. Entonces, nada, el primero, como dice bien el título, la teoría, son textos de Bakunin, de Malatesta, de Emma Goldman, es un poquito lo que es la teoría anarquista. Y el segundo es la práctica, ¿no? Va recorriendo los distintos países, Francia, Estados Unidos, Rusia, España, va contando la experiencia anarquista en sus inicios en cada uno de estos países. Luego va contando el porqué, a pesar de la represión o de la acción directa que llevaron a cabo también los anarquistas contra los estados, el anarquismo sigue hoy en día latente. Y termina con una serie de textos que hablan sobre la revolución anarquista en el Estado español. Entonces, bastante recomendable para la gente que conozcáis, queráis conocer lo que es la ideología anarquista. Pues nada, agradecer muchísimo a Cuca, ya sabéis, esta sección quincenal que intenta traer cuestiones de memoria histórica, que ya veis que es de hace nada, o sea, brutadas, sí, sí, ¿no? Que hicieron hace nada a gente, pues ya ves tú, gente joven, ¿no? Que simplemente, sí, vivía pues por un mundo mejor. Y unos chavales. Y que todavía hay gente que no ha condenado, ¿no? Este tipo de hechos y que están gobernando, y ¿no? Están gobernando. Que es la realidad. Pues gracias, Cuca, ya está dentro de 15 días. Salud. Enchufa el transistor. Abre bien tus oídos. Que ya empieza la radionovela interactiva de La Enredadera. Emocionate con los personajes. Apasionate con los enredos. Pártete de risa con las ocurrencias. Y enredate, Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Temporada de la radionovela interactiva de La Enredadera. Vigésimo tercer episodio de la J15MJ. El amor no entiende de clases. Tomás, tras una lenta agonía y sin poder satisfacer su último deseo, falleció. Esteban, alegre por no tener que comérsela a su amigo, pero compungido por su pérdida, necesita un cambio de aires. La sofocante niebla del Valle del Ebro le nubla su presente y no le deja discernir un futuro sin su amigo del alma. A Pili también le ha puesto muy triste la muerte de su padre y quiere irse de la metrópoli. Su mejor amiga Edur acompañará a su amiga a donde haga falta. Pablo tiene claro que el lugar para evadirse es el pueblo de Sofía, donde podrán respirar aire fresco y replantearse sus vidas. En el entierro, todos se sitúan frente a la cripta de la familia Gutiérrez de Boadilla, donde Tomás hallará su descanso eterno, mientras el cura suelta su perorata. ¡Qué tristeza! Despedir a un hombre como Tomás, una persona íntegra, católico responsable, marido cumplidor, padre ejemplar. Cuerpo sanote y trabajado en el gimnasio. Español intachable. Hoy solo en el cielo estarán alegres. San Pedro estará abriendo las puertas del paraíso de par en par a un ser humano impecable, de los que pocos quedan, a los que nunca les han hecho una churrupailla. En el paraíso. ¿Cómo están ustedes? ¡Dios bendito! ¡Qué suerte tengo! La he palmado a la vez que el Miliki. ¡Menuda juerga en las puertas del paraíso! ¡Madre mía! ¡Y Tony LeBlanc contando chistes! ...conmigo porque he sacado malas notas y me dijo... ¡Como sigas trayendo malas notas, te voy a meter interno! ¡Te voy a meter interno! Y me llevó a la casa de fieras. No me quedé allí porque no había ninguna jaula libre. Tiene gracia, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué afortunado soy! Entro en el paraíso por la puerta grande y con dos grandes de España. Ahí sí pudiera comunicarme con Esteban. Las risas que nos echaríamos. Y no hay ni un solo rojo en el paraíso. ¡Qué maravilla! El muerto ya está en el hoyo y parece que también en el bollo. Mientras Tomás se la goza por el cielo, sus familiares y amigos abandonan el cementerio cabizbajos y tristones. Pobre Tomás, en la flor de la vida, con tantos proyectos por realizar. Oh, querido abuelo, ¿a quién le contaré todo lo que estoy aprendiendo con los antidisturbios del agua? ¿Quién me llevará en una libreta el recuento de todos los goretarras a los que les parto las cocorotas? ¿Con quién quedaré al vermú para enseñarle mi porra toda pelada? ¡Ay, qué amargura! ¿Por qué Dios se lleva siempre a los mejores? Ay, chicos, pero dejad esa monserga y vamos a cambiar el chip. ¿No veis que esto es lo que menos bien le hace a la Pili? Gracias, Edur. ¿Nos planteamos en serio lo de irnos al campo, guapa? A mí el negocio de las cartas me va cada día peor. Y encima, que tengo mala conciencia, ya ves tú. He decidido que dejo timar al personal y me piro mañana mismo a mi pueblo. ¿Os venís o qué? Yo te acompaño fijo, Sofi. Que esta ciudad sin el Javi ya no es lo mismo y el 15M tampoco es lo que era. Yo paso al de las hippies y me quedo aquí calentando el invierno a los gualtrapas que queden por las calles. Bien dicho, Aniceto. Tu abuelo estará orgulloso de ti y te mirará feliz desde el cielo. Qué facha. Pero mira que sois burros. Ahora, más que nunca, tenemos que querernos y tratar de mejorar el mundo. Jo, es que ya hemos visto que la vida son 4 días, ¿no? Pues sí. Y se nos va cuando menos lo esperamos. Ahí te doy la razón, Edurnita. Ya. Hija mía, os parecerá una locura, pero yo también me estoy planteando en serio un cambio de aires. ¿En serio, papi? ¡Hala! Venga, vámonos juntos, papá e hija. Y dejamos a la mamá tranquila una temporada, porque la verdad que no le vendrá mal ahora que está más contenta desde que va al psiquiatra y ha dejado la secta satánica aquella. Venga, papi, dime que vienes. Dime que vienes. Y tú también, Pili. Si las niñas os vais de la ciudad, yo iré con vosotras para protegeros. Anda, chico, que no hace falta que vengas, que ya estoy yo de hombretón. Tú calla, Pablito, que mi padre te mete un sopapo que te descoyunta. Sí, ya te digo. ¿Tú qué dices, Pili? Amor. Ay, pues es que no sé, tía. Venga. Estoy tan confundida. No sé qué deciros. Venga, va. Entre mis respuestas sexuales, lo del Javi, lo de la Noé, y ahora lo de mi papi, oh, estoy hecha un lío. Venga, vente. A ti, Sofía, ¿qué te parece? Por mis partes, Dauten. Ya veréis que casero me dejó la familia en el pueblo. Es enorme. Si hasta podemos estar sin vernos de lo grande que es. Gracias, Sofi. Si es así, nos vamos al campo. ¡Cambio de aires! Cojonudo, me quedo de Cherry de Zaragoza. No os preocupéis, que no se canteará ni un clavijo. Y cuando volváis, estarán las ciudades limpias de morralla. Al día siguiente, todas han llegado puntuales a su cita. A las 12 en punto de la mañana, neorurales se arremolinan con sus maletas y mochilas en el parking junto a la Romareda. Yo me he pillado por lo menos 12 libros. Me voy a leer hasta los árboles. Pues yo, por si acaso, he traído la caja de herramientas de casa. No vaya a ser que tengamos que apañar alguna cosa. Así me gusta, Edor. Y estupendo, Esteban. Faena no nos va a faltar. ¿Y tú, Pablo, qué has traído? Nada. Una muda y ya. ¿Y eso? Pues que quiero empezar mi nueva vida así, sin ataduras de cosas materiales. Ya sabes, ¿no? Into the wild, hacia lo salvaje, que decía Amaral. Bueno, tú mismo. Yo me he traído pues, un poco de todo. Revistas, navaja multiusos, medias, leotardos de hasta 4 grosores distintos, varias boinas, gorras, sombreros, compresas, tampones, como para un regimiento. ¡Oh, tía! Oye, por cierto, Sofía, ¿a dónde vamos? Porque, ¿cuál es tu pueblo? Eso. ¿A dónde vamos, Maya? ¿A dónde vamos? Nos lo había dicho. Nos vamos al de Huela de San Pancracio. ¡Al de Huela de San Pancracio! ¿Pero dónde cojones está ese pueblo? Ay, no os preocupéis, que está apenas 1 hora y media de aquí y os va a gustar. Pero tendrá bar, ¿no? Bar. El restaurante de 2 tenedores, no te jode. Pero, Sofi, tía, ¿dónde nos llevas? ¿No será muy pequeño el pueblo? Mejor, Edur, así estaremos más tranquilas. Bueno. ¿No es lo que buscamos? ¿Un poco de paz y silencio para reflexionar? Bien sí, dicho, sí, Pili. A mí, con que tenga 100 o 150 habitantes, me da absolutamente igual. Anda, 150 vecinos. En fiestas el día grande. Y no son hasta el mes de agosto. Con suerte veremos a 10 o 12. Madre mía, que nos vamos a la España profunda, la que está aún sin civilizar. A ver qué nos encontramos. Ala, venga, que la decisión está tomada. ¿A qué esperamos? ¿Nos vamos ya o qué? ¿Quién conduce? Venga, va. Tal y como está el coche de viejo, Sofía, lo voy a llevar yo. Sin problemas, Esteban. Ahora te enseño la ñampa para arrancarlo y vamos. A 90 kilómetros de Zaragoza, y tras un animado viaje que se pasa en un suspiro, ya divisan el cartel, al de Huela de San Pancracio. Anda, deja aquí el coche, Esteban, que entraremos andando para que veáis el pueblo. ¡Anda! ¡Un paisano! ¡Hola! ¡Señor, que ya hemos llegado! ¡Edur! ¿Qué? Sé más discreta, no me des un cantazo. A la chica Pili, que hay que ser educado. ¡Buenos días, buen hombre! ¿Qué tal está usted? ¡Ay, ay, ay! ¡Bah! Vaya, no parece muy hablador. ¡Pascual! ¡Que soy Sofía, la de la Juana! ¿No te acuerdas de mí? ¡Hostia, la Sofía! ¿Pero cómo has crecido, mañá? ¿Cuántos años hace que no vienes por el pueblo? ¡Ay, demasiados, Pascual! ¡Qué ganas tenía de volver! ¿Y este buen mozo qué es? ¿Tu marido? No, no, un amigo. ¡Ay, pájaro! ¿Cómo digáis? Yo en esta familia moderna no me meto. ¿Y este mozo tan pincho que es? ¿Tu zagal? Ahí está, tampoco, Pascual. Es un amigo el Javi, que mi chico se nos ha ido a hacer las Europas a ver si encuentra trabajo. ¡Ay, qué tiempos que vuelven! ¿Otra vez la inmigración, como en nuestras épocas? Que nada, hola señor, mire, yo soy Edurne, encantada. ¡Mua! ¡Mua! ¡Qué cariñosica la chica! ¿Y tú, preciosa? ¿No me te acercas? No te mía esta barba, que casi no pincha, que la tengo más coscada. Ay, perdone, es que estaba pensando en otra cosa. Pascual, Pascual, que a la pobre se le ha muerto el padre y hemos venido a cambiar de aires. Así es la vida. Un día estás con las gallinas y al otro, pa' fiemo. Espero que te haya gustado en Aldehuela de San Pancracio, un pueblo muy pequeño, pero en el que pasan muchas cosas. ¿Y eso? Ay, no seas impaciente, Pablo, ya lo irás comprobando. Hola, señores, señora y señoritas. Les dejo descargas tranquilos, que yo me voy a dar una vuelta antes de la comida. Muy bien, Pascual. Que disfrutes del paseo. A plantar fuerte. Venga, Pascual. Adiós, Pascual. Pascual. Hasta luego. Esto, por cierto, Sofía. ya te han charrado del Orlando. ¿Orlando? Ni idea. No te digo nada pa no mal meter. Ya lo conoceréis. ¡Hala! ¡Au! Nuestros amigos bajan sus equipajes del coche y caminan hacia la casa de Sofía cuando... ¡Chico! ¿Quién anda ahí? ¡Santo y ciña! ¡Cuidado, chicas! ¡Un infiel! ¡Quietecico dónde estás, mora mierda! ¿Qué dice el come mierda este? ¡Deja el martillo en su sitio! ¿Ustedes de dónde salen? Ay, tú debes de ser el Orlando. El mismo, bella damisela. Orlando Avellaneda Cifuente, para servirle. Patriota cubano, oriundo de Playa Girón y paisano adoptivo Aldehuela. ¡Hostias! ¡Un cubano! ¡Pateo muerte, venceremos! Bueno, está así la voz, camarada, de lo más bello que han escrito una pluma. ¡Hala, qué guay! ¡Un cubano! Seguro que te gusta bailar el son. Algo hacemos, señorita, pero aquí no tengo mucho donde elegir. Ya hablaremos, Orlando, ya montaremos alguna juerga, ¿qué te parece? Lo que nos faltaba, un negrito zumbón al que le gusta bailar. ¡Esteban! ¡No te pases! ¡Es verdad, joder! ¿Qué me recuerdas a mi padre con ese humor de perros? Ay, ay, Pili. Uy, esa desconfianza tan carca. Con lo majo que parece. Gracias, niña, pero no te preocupes. Estoy acostumbrado a tu comentario. Yo a mi bola, con mi huertecito y mis cosas. Y arrastro con la María, una curiosona mujer, que ya os presentaré. Oye, pues nada, encantado, Orlando. Ya nos vemos por aquí. Sí, compa, ya tendremos tiempo de conocernos. Bienvenida, familia. Por aquí me encontrarán, apañando la borraja. Así, entre charrada y charrada, los primeros ratos en el pueblo resultaron la mar de amenos. Casi se olvidaron del dolor que sentían unas horas antes por la muerte de Tomás. ¡Qué maravilla, hermana! Y puedes pillar lo que te venga en gana. Y a mí me gusta el piripipi y la bota empinar para papá. Aquí estoy, donde me llaman voy. ¡Qué desea, caballero! ¡Hostias! ¡Los marciánicos bujarras! ¿Y yo aquí medio en pelotas y en las nubes? ¿Qué es lo que querías, Tomás? En realidad estoy de cojón, pero como habéis llegado hasta aquí... Nosotros no entendemos de fronteras, ni religiones, ni más allases. Llegamos donde nos llaman. Hacemos nuestros experimentos rectales y ya. Vale, pues ya que estamos... Madre. Un ondas para Sergio, ya. Un ondas. Bueno, no, estimada audiencia, aquí... aquí ¡Abrile una faceta! Sigue la tertulia. Bueno, ya sabéis que si te apetece darnos ideas para la radionovela o pasarte por aquí, metemos más personajes. Ya veis que nos hemos ido al campo y tenemos al menos 12 o 15 personajes para meter, ¿vale? Entonces, nada, que os metéis en el blog, laenredadera.noblezabaturra.org, ponéis vuestras ideas y dentro de 15 días, episodio 24. ¡Flipa! ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. ¡Pum! Dime. Madre mía, ¿qué horas son estas, eh? Ay, muy tarde, muy tarde. Muy tarde. Intentaremos adelantar la sección de Pum, porque si no se nos duerme. Menos mal que la revitalizamos un poco con la radionovela. No, porque ya has visto que ahora me he venido arriba. Totalmente. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Pum? Pues a ver, hoy yo os traigo Juego de Tronos. Ah, ese libro alternativo. ¿Cómo que alternativo? Pero es un libro famosísimo, una serie de televisión famosísima. Que es que me han acusado de que hablo siempre de cosas demasiado serias, de literatura demasiado seria. Entonces he dicho, venga, pues que yo también leo estas cosas. Yo también leo Juego de Tronos y otras cosas que no voy a decir porque se supone que tengo una reputación. Pero yo Juego de Tronos me lo he leído. Debo confesar que me he leído los 5 libros que hay hasta ahora publicados y hoy os voy a contar un poco. Chan chan. Vamos, empezamos aquí con la banda sonora de la serie de televisión. Y nada, pues Juego de Tronos pertenece a una serie de novelas y también de novelas cortas que se titula Canción de Hielo y Fuego. Es del género de fantasía épica, aunque yo también lo metería un poquito en el rollo de fantasía histórica, porque la verdad que está bastante basado en la historia medieval. Ahora os contaré un poquito más. Hay 5 libros publicados hasta el momento, son Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos y Danza de Dragones, así como 3 novelas cortas que hacen de precuela de la serie. Y una serie de novelas, me estáis poniendo nerviosa, pero es que, en serio, o sea, no os podéis imaginar lo duro que es intentar hablar en serio cuando se tienen al lado estos dos idiotas. Pondremos fotos, pero de ellos. O sea, es que esto no lo ve la gente, pero es complicadísimo intentar hablar en serio. Bueno, por supuesto que quien quiera venir al programa aquí a la radio a ver, pues estáis invitados, ¿eh? Que aquí con público es divertido verlo también. Me voy a encanar, al final no voy a poder hablar. Venga, bueno, que volvemos. Volvemos. A ver, he nombrado los 5 libros que hay publicados de la saga de Canción de Hielo y Fuego. También hay 3 novelas cortas, como he comentado, que son precuelas de la serie, y una serie de novelas cortas que lo que hacen es recopilar ciertos capítulos dedicados a un personaje en concreto y que son capítulos que sí que han sido publicados en las novelas. Ahora mismo está en desarrollo la novela número 6, que es Vientos de Invierno. Y en teoría termina la saga con una novela que se llamará Sueño de Primavera, pero a saber cómo se acaba llamando, porque creo que el señor George R.R. Martin, que es el autor, le ha cambiado el nombre ya un par de veces. Este señor empezó a escribir la saga en el año 91 y, sin embargo, el primer tomo se publicó en 96, hubo ahí un corte, pero también es cierto que le está costando bastante escribirla. Y ha sido una saga de un éxito tremendo. De hecho, ha sido traducida a 18 idiomas. Wow. Que se dice pronto, pero tema. La trama se sitúa en una especie como de mundo ficticio medieval. Existen como 2 vastos continentes. Está el continente de Poniente, luego está el Este, que también se llama Esos, y tenemos tres líneas argumentales que están diferenciadas, pero que al mismo tiempo interactúan entre sí y que son codependientes. La primera es la que tendría lugar en Poniente, en lugar en el que se desarrolla una especie como de guerra civil dinástica por el control del trono de hierro, ¿vale? Que es, digamos que todos quieren ser los reyes absolutos del continente. Luego tendríamos, por otro lado, también en este continente, en Poniente, en el norte, la creciente amenaza de los otros, que son como una especie de zombies de hielo. Bueno, no zombies de hielo, son una especie de zombies que son muy fríos, que cuando se acercan hace mucho frío, que tienen los ojos azules, que te congelan, que la única forma de luchar contra ellos es el fuego de dragón o el fuego. Y que entonces, digamos que cada vez, pues esta amenaza va aumentando más, se van acercando más, y la única forma que tienen de pararlos, o creen que pueden pararlos, es una especie de muro gigantesco de hielo que hay al norte del continente y que está vigilado por una especie como de cuerpo especial que se llama la Guardia de la Noche. Van todos vestidos de negro, hacen unos votos especiales y son los que están vigilando ese muro de hielo contra la amenaza de los otros y también de los salvajes que viven al otro lado del muro. Y por último tendríamos la tercera línea argumental, que es el viaje de Daenerys Targaryen, que es la hija exiliada de un rey asesinado 15 años atrás en otra guerra civil anterior, y que busca regresar y reclamar su derecho al trono. Bueno, pues George R.R. Martin ha citado que tiene influencias de Tolkien, de Vance, de Williams, que son autores de ciencia ficción bastante consagrados, pero sí que difiere mucho de los trabajos de estos autores en que utiliza más los elementos realistas que los fantásticos. Por ejemplo, Tolkien utiliza mucho la mitología, y sin embargo George R.R. Martin se basa mucho en la historia medieval, sobre todo en la Guerra de las Dos Rosas, que para quien no la conozca fue un enfrentamiento entre la Casa de Lancaster y la Casa de York en el siglo XV por el trono de Inglaterra. Hablaban de la Rosa Blanca de York y de la Rosa Roja de Lancaster, y esto se puede ver muy identificado en Juego de Tronos. Es una de las obras más innovadoras de este género fantástico, de ciencia ficción o como lo queramos englobar, debido, primero, al gran número y complejidad de sus personajes. Además, unos personajes que a mí me parece que están fantásticamente bien construidos, todos muy creíbles. Luego, a lo intrincado de las tramas políticas que mete por ahí, es como muy realista, o sea, te lo estás creyendo porque te sientes un poco identificado, ¿no? Luego, a la falta de censura en los temas de violencia, de sexo, o incluso al abordar tabúes como el incesto. Después, porque es muy difícil clasificar a los personajes entre buenos y malos. O sea, no hay buenos ni malos realmente, todos tienen un poco parte de todo, y eso lo aleja del maniqueísmo que a veces abunda en el género fantástico. Y luego también porque el autor se ha ganado fama de no tener miedo a matar a ninguno de los personajes, sin importar que sea un personaje principal, en favor del realismo de la historia. Bueno, pues George Raymond Richard Martin, o George R.R. Martin, como es más conocido, pues es un escritor y guionista, perdón, de literatura fantástica, de ciencia ficción, de terror, gran defensor de los lobos, tengo que decirlo, porque esto se ve muy reflejado en sus libros, que desde la infancia se interesó mucho por la literatura y se convirtió en un precoz escritor de relatos, muy prolífico, con numerosos premios, tanto premios Hugo, Locus, Nebula, Ignotus, muchísimos, muchísimos premios de ciencia ficción. Siempre le han atraído las cosas raras desde que era pequeño, y dice que conoce a sus personajes mucho mejor que a mucha gente de carne y hueso. También está harto de que le pregunten por su salud, porque los fans están preocupados de que no pueda terminar la saga, porque es un hombre mayor, que se le ve que está un poco ya fastidiado y tal, y todo el mundo le pregunta, oye, ¿pero vas a llegar a terminar la saga? Y el pobre está un poco harto de esto. Y como así anécdota curiosa, se declara gran admirador de las novelas protagonizadas por el Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte. Curioso. Que no es machista. ¿No es machista? No, eso dice. No, no es nada machista. Bueno, aunque dicen que los personajes femeninos no sé qué, no sé cuántas, pero la verdad que muchas de sus fans son chicas, ¿eh? Porque tiene unos personajes femeninos con mucha fuerza, es impresionante. Lo que pasa es que, claro, evidentemente no podemos evitar contextualizar. Bueno, pues la saga, dice George R. R. Martin, que se inspiró para hacerla en un poema de Robert Frost que os voy a leer. Unos dicen que el mundo terminará en fuego, otros dicen que en hielo. Por lo que he gustado del deseo, estoy con los partidarios del fuego. Pero si tuviera que sucumbir dos veces, creo saber bastante acerca del odio como para decir que en la destrucción el hielo también es poderoso, y bastaría. Os voy a contar un poquito de la primera novela, no de todas, nos podemos eternizar, aunque si alguien quiere saber algo que me pregunte, que yo os cuento. Y la primera es Juego de Tronos, que fue premio Locus en 1997. Entonces, en esta novela todo comienza en los Siete Reinos, en Poniente, cuando Eddard Stark, que es el señor de Invernalia, en nombre de los Siete Reinos, debe juzgar y ejecutar a un desertor de la Guardia de la Noche, que, como os he comentado, es la guardia que defiende el muro de hielo de los otros, que son los zombies estos raros, y de los salvajes, ¿no? Entonces, sus hijos son testigos, y en el viaje de vuelta a Invernalia, los hijos de Eddard descubren 6 cachorros de lobos guargo, que son unos lobos mucho más grandes que los lobos normales, y les son confiados estos lobos. Los hijos de Eddard son Rob, Sansa, Arya, Bran, Rickon y el bastardo Jon Nieve. Al mismo tiempo muere Jon Arryn, que es la mano del rey, ¿no? Es como el tipo que está siempre aconsejando al rey, que en ese momento el rey es Robert Baratheon. Y como Eddard Stark y Robert habían sido amigos, pues le pide que sea mano del rey. Entonces, digamos que todo coincide también con que el verano está terminando. En Poniente las estaciones son muy largas, duran décadas. O sea, duran, por ejemplo, llevan un verano que lleva más de 10 años. Y todo hace presagiar que el equilibrio se está tambaleando porque el verano llega a su fin. Entonces Eddard Stark se ve obligado a trasladarse a la capital, a Desembarco del Rey, donde está el rey, donde le esperan conspiraciones, traiciones, un montón de giros inesperados, en la lucha de las casas nobles que están en los Siete Reinos por conseguir poder, justicia, honor y sobre todo gloria. Las casas así más importantes serían la casa Stark, de Eddard Stark, cuyo lema es «Se acerca el invierno», la casa Baratheon, cuyo lema es «Nuestra es la furia», la casa Lannister, cuyo lema es «Oye mi rugido», y también, digamos que no les gusta mucho, pero también lo dicen, es «Un Lannister siempre paga sus deudas». La casa Targaryen, cuyo lema es «Fuego y sangre», y la casa Tyrell, que es «Crecer fuerte». Mientras tanto, en el este, Viserys Targaryen, el que llaman el rey mendigo, y su hermana Daenerys, son hijos del rey Aerys II, Aerys el Loco, están buscando aliados para recuperar el trono. Quieren volver a Poniente a recuperar el trono. Entonces Viserys, que es un poco, no voy a decir la palabra, coge y vende a su hermana a un señor de los caballos, a un tal Khal Drogo. Farcista, ¿vale? No es la palabra, ¿no? No, vale. Es mucho más fuerte y más fea. ¿Más que farcista? Sí, mucho más, mucho no más. Puede, no hay, mucho, no hay. Sí la hay, créeme. Bueno, imagínate que tú vendes a tu hermana para conseguir un ejército. Pues esto es lo que hizo este chico. Cualquier día lo hace, ¿eh? Sí. bueno, madre mía. Madre mía, que estés, por favor, que lo escucha. Yo tengo un ejército. Que lo escucha vuestra madre. Sí, madre mía. Bueno, pues vende a su hermana, al tal Khal Drogo, que es un señor de los jinetes errantes, unos jinetes nómadas, del pueblo que se llama Dothraki. Entonces la vende para intentar conseguir un ejército de hombres montados a caballo. Y durante la boda resulta que aparece... Un antojo, ¿no? Sí, vamos, un antojo tremendo. Quiero ver a tíos montados a caballo alrededor mío. Hombre, no es por nada, pero en la serie la verdad que esas escenas eran muy interesantes, ¿eh? O sea, porque además van despechugados los mozos ahí, claro, encima, claro, del caballo, con unas melenas tremendas llenas de cascabeles. Está muy a bien. A nivel literario era fundamental esa... No, era más bien a nivel visual. Bueno, pues nada, total que durante la boda aparece un caballero un caballero que está exiliado de la parte de Poniente, que se llama Ser Jorah Mormont, que le jura lealtad a la niña, porque realmente es una niña de 13 años, a Daenerys, y ella en la boda recibe dos regalos, una yegua blanca y tres huevos de dragón petrificados. Y no voy a contar nada más de la novela, os la tenéis que leer, porque esto solamente es el principio y no os podéis imaginar lo interesante que se pone. Y bueno, solamente nombraros que ya lo hemos dicho un poquito, que hay una serie de televisión que ha sido muy famosa, que seguro que conocéis, y si no la conocéis, la verdad que os la recomiendo porque está muy bien. Y debo decir, como curiosidad, que me lo contó el otro día X Karma la Vida, que resulta que en Estados Unidos uno de los personajes más importantes de la saga es un enano. Que además es un enano que es de la casa Lancaster, es el hijo Lannister. De Tywin Lannister. Lannister, perdón, gracias. Estoy yo con la época medieval. Lannister es el hermano de la reina, la señorita que está casada con el rey, y es un personaje muy importante, de mucha fuerza, y la Asociación de Acondroplásicos de Estados Unidos está, vamos, encantadísima, porque han puesto un enano guapísimo que les da como que mucho empaque ahí a los enanos. Curioso. Así como curiosidad. A favor de los enanos, ¿eh? Siempre. Sí, no, siempre, por supuesto. Y voy a terminar con una frase precisamente de la reina, de la hermana de Tyrion, de este enano del que os he hablado, que dice: cuando se trata del Juego de Tronos, solo se puede ganar o morir. Ya sabéis que esta música de La Mer de Debussy anuncia... Qué bien lo pronuncias, ¿eh? Ulala, je t'aime. Bueno, lo puedes decir, ¿eh? Que... Lo puedes decir, que la te ha abierto el micro. Sí. Cuando je quieras, t'aime. Que me hace ilusión. Venga, sí. Es que no puedo. Sí, dilo, Pepa, venga, por favor. Je t'aime. Tu es la plus belle. Venga, venga, que seguimos, que se nos va la sección. Bueno, nada, que lo que decíamos. Yo también sé decir una cosa en francés. Si es la plus importante de ma vie. Pues por ahí va lo de Pepa, ¿no? Bueno, la Mère de Debussy anuncia que va a leer una creación propia. Cortita, en este caso, cortita. Siempre inspirada, ¿no? Esta está inspirada en Juego de Tronos. ¿Qué dicen estos dos tíos que hay por aquí? No sé, pero me están poniendo en mala. ¿Qué mierda y reyes tiene mucho que ver? Bueno, venga. Madre mía. En fin, voy a por el cuento. El cuento de hoy se titula Uno por otro. Ante lo extremo de la situación, no había otro remedio. Uno por otro. Cogió Juego de Tronos de encima de la mesilla y lo sustituyó por Memorias de Ultratumba de Chateaubriand. Paula sabía que Elena se iba a enfadar con ella por esconderle el libro, pero no se le ocurría nada mejor. Cuando se le pasara el primer berrinche, intentaría hacer un trato con ella, porque no podía permitir que volviera a pasar otra noche sin dormir. Las ojeras ya eran imposibles de disimular. Se dormía encima de la mesa en el comedor y hasta le habían llamado la atención en clase. Cuando Paula llegó a la residencia el primer día, se encontró a Elena tirada en la cama, en la litera de arriba, leyendo con avidez. Las maletas, sin deshacer, estaban de cualquier manera en el fondo de la habitación. No tardó en descubrir que era una lectora compulsiva, que lo dejaba todo para luego cuando se enganchaba a una novela. Se hicieron amigas enseguida, a pesar de la costumbre de Elena de leer por la noche. A Paula le es imposible conciliar el sueño si hay luz. Bueno, pero todo se solucionó con una pequeña linterna de pinza de esas que se agarran en los libros. Además, nunca leía más de hora u hora y media. Hasta que se le ocurrió recomendarle la saga de Canción de Hielo y Fuego. Elena le dijo que ese tipo de lecturas no le gustaban. Sin embargo, Paula le insistió e incluso le regaló el primer tomo, el de Juego de Tronos. A los 2 días ya se lo había leído. Se compró los otros 4 y abandonó sobre la mesa del estudio, en un rincón, las Memorias de Chateaubriand. Después de un mes, casi sin dormir, enganchada a la saga, Elena había debido adelgazar al menos 7 kilos. Paula no dejaba de mirar cómo se apilaban los libros leídos sobre la estantería, al tiempo que disminuían los que había sobre la mesilla. El día que terminó con todos, suspiró aliviada, todo iba a volver a la normalidad. Pero cuando regresó de clase, vio que donde debería estar el tomo segundo de Memorias de Ultratumba, volvía a estar el tomo primero de Juego de Tronos. No quedaba más remedio, pues la situación era extrema. Debía cambiar uno por otro, o su compañera de cuarto acabaría consumida por castillos, caballeros, dragones y falta de sueño. And Duke Ellington say goodbye to... Bueno. Eso, say goodbye. Esto bueno, ha sido Gitan Jáfora. Esto ha sido Gitan Jáfora y debo anunciar que el próximo programa de Gitan Jáfora, que creo que cae en 16 de diciembre, Sí, pues tendremos a Alejandro como invitado especial. Bien. Tendremos un programa musical. Nos hablará de la influencia de Edgar Allan Poe en la literatura y tendremos música en directo. Venga, intentaremos adelantarlo un poco más para no salir estas horas intempestivas. La gente que madruga para levantar España. Y nada, por mi parte, buenas noches y que paséis una semana estupenda. ¡Tony LeBlanc Faceta! Hemos tenido una interferencia de una radio de esas libertarias. Venga, y vamos a seguir disfrutando de lo nuevo de Amparo Sánchez, Alma de Cantaora. Un disco precioso que os animamos a que os compréis y que lo podéis escuchar en vivo en Zaragoza el próximo viernes 14 de diciembre en la Casa del Loco. Y bueno, un día que aprovecharemos para hacer una entrevista a Amparo Sánchez que compartiremos aquí en la enredadera. Y bueno, hoy os vamos a dejar con la versión reggae de Alma de Cantaora, en la que participan un montón de gente, músicos como Uri Giné, Charla 58, Nacho Pascual, Xavi Yayoba Valverdú, Gorka Robert, José Alberto Barona, Óscar y Xavi Barrero, entre otros, y como no, la abuela Margarita con sus palabras. Esta es Amparo Sánchez, Alma de Cantaora. Soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. Alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Alma de cantaora. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora. Alma de cantaora. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego, soy hermana, luchadora. Alma de cantaora. Soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Hablar del despertar, por miles y miles de años, la mujer era considerada y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. High, we'll fly, keep dreaming. el 15 de diciembre nos toca. ¡Inundemos la C! Ven a la manifestación por unos ríos y pueblos vivos. Por la dignidad de la montaña. No más imputados por defender su tierra. Salida a las 11:30 de la mañana del Paseo Sagasta. Frente a la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza. Columnas previas desde las 11 de la mañana de... Plaza de la Magdalena, Río Aragón. Plaza San Francisco, Río Jalón. Plaza de las Canteras, Río Gállego. Plaza del Pilar, Delta del Ebro. Envía tu adhesión a la manifestación a coagret@coagret.com. Más información en yesano.com. Y en Aturando Yesa en Facebook. El 15 de diciembre inundamos Zaragoza. ¡Yesa no! Y con la jarana que monta este grupo, que se llama Le Sans Souci, y que los conocimos en Bogotá, por ahí por un pueblo perdido, esto se llama la banda de l'Union San Bruno, que bueno, por la zona de Francia, sobre todo por el sur de Francia, por Burdeos y tal, hay mogollón de bandas en un montón de pueblos, aquí se llevan más pues otro tipo de música y aquí montan unas fiestas, pero en fin, que me río yo un poco de esta cultura, ¿no?, que nos venden como la más marchosa del mundo y tal, que ¡ay, cuántas mentiras nos cuelan! Teníamos alguna musiquita más para poner hoy, pero bueno, como ya está José del Jazz Bass, que hace ya varios días que no viene aquí a la emisora, pues vamos a dejar que empiece puntual. Y nada, deciros que hoy, por ejemplo, habíamos traído a Kiko Veneno, que se cumple justo pues por estas fechas 20 años de Lobo López, pero bueno, que como además viene a Zaragoza en diciembre, vamos a intentar incluso a ver si conseguimos una entrevista con Kiko, no creo que sea tan difícil, vamos, que estaría muy bien, ¿no? 20 años de algunas de sus mejores canciones. Y nada, deciros, a ver qué deciros, pues que hemos anunciado que viene Amparo Sánchez a Zaragoza para el viernes después del puente. Y bueno, pues aprovecharemos para entrevistarla. ¿Qué pasa? Que el domingo que viene no vamos a emitir en directo La Enredadera, ¿vale? Estamos de viaje, todavía no llegamos bien. Entonces lo que vamos a hacer va a ser prepararos un especial de La Enredadera con los mejores momentos de estos tres primeros meses de esta temporada, ¿vale? Hemos hecho, pues yo creo que entrevistas bastante interesantes. También ha habido secciones, yo creo que merece la pena volver a escuchar. Y bueno, pues haremos un collage de todo esto con música, lógicamente. Y os lo pondremos el próximo domingo, ¿vale? Aunque no estemos en vivo, pero que merece la pena, ¿no?, que escuchéis La Enredadera, que prepararemos un programa especial. Y nada, recordaros la forma de contactar con este programa. A través del correo electrónico laenredadera@no50.org, a través del apartado de correo 6032-50.080 de Zaragoza, o bien podéis acceder a nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org o buscarnos en las redes sociales, Facebook en el -1 y Twitter. Y nada, agradecer a Radio Topo, donde emitimos, como no, y al resto de radios libres que nos remiten, ¿no? Chicharra, Chabolo, Radioactiva, Contrabanda, Almaina, Malva, Pimienta, Cuca y Línea 36 y a las Barricadas. Pues bueno, a todas ellas, pues muchas gracias y un saludo, ¿no?, a la gente que nos escucha pues de una forma u otra, que sabemos que son muchas. Y nada, yo creo que con esto rematamos, que eso, que dentro de 15 días volveremos, que tendremos, pues bueno, más o menos las secciones que hemos tenido hoy, con unas cuantas cosas más, porque la verdad es que se nos acumulan aquí los invitados y los especiales y las cosas. Y deciros también que como casi siempre cuando acabe el año vamos a hacer al menos dos especiales, ¿vale? Haremos un especial con las informaciones más relevantes de este año, ¿vale? Que lo haremos nosotros, ¿no? Un poco de producción propia, pues de noticias, de cosas, para que hagamos un poco balance de lo que ha sido el 2012. Y luego un programa que yo creo que será el último del año, que me parece que cae para el 30 de diciembre por ahí, que intentaremos entrevistar a algunas de las personas que hemos considerado más relevantes en este año, ¿vale? Ya os contaremos, y si tenéis cualquier sugerencia al respecto, por supuesto que nos escribáis, ¿vale? Que son ideas que vamos armando. Y nada, que paséis muy buenas noches, ha sido un placer estar un domingo más aquí en La Enredadera, y nos despedimos, como siempre, con un pletórico. ¡Salud, amor y rebeldía!